what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Especial de San Valentín en nuestro programa de hoy. La siguiente canción es inspirada en una novela llamada El amor por Lidia. Lidia es una joven muy tímida, pero de familia rica. Y en esta novela se inspiró Donald Lewis para su canción llamada I Love You Always Forever. De hecho, la canción originalmente se iba a llamar Lidia, pero en ninguna parte de la letra de la canción la menciona. Por eso decidieron tomar literalmente un texto directo de la novela que dice I love you always forever, near and far, closer together. Repito, tomado directamente de una línea de la novela. Aquí está en el número 3, John Lewis con I love you always forever. So